Pero Jehová es nuestra luz, Jehová es nuestra salvación. Dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Yeah. ¿Cuántos tienen fe de que esto es verdad? Esto es por la fe. Esto es por la fe. Y lo que tú crees que lo que Dios puede hacer por usted, lo va a hacer.